ansia de la ruina y velos desbocados con ansias de sobrevivir. Terremotos sacudiendo chabolas en el barrio equivocado. Y niños inocentes que no entienden de ideales ni de quién está en el poder. Y al cerrar los ojos pude ver mi verdad. Y al cerrar los ojos pa' empezar a olvidar. Siento su nostalgia y han empezado a mirar atrás. La sombra planeta y el canto de no hacer nada. Lleva cielo abierto pero no calma su voluntad. Desamparados, luchando por lo que no se valora. Infectando el resplandor. Señores responsables de sus vidas, pensar a qué jugamos. Dime quién está en el poder. Llueve siempre sobre mojado, abriendo nuevas heridas. La riqueza repartida, el antojo de los males. Siento su nostalgia y han empezado a mirar atrás. La sinazón de planeta y el canto de no hacer nada. Lleva cielo abierto pero no calma su voluntad. Desamparados, luchando por lo que no se valora. Siento su nostalgia y han empezado a mirar atrás. La sinazón de planeta. No he visto su corazón, pero es una obra de arte. He metido en el viento sentimientos en los que ellos mis acompañantes. Y aunque distante me acerco, porque ellos como yo, como muy pocos son felices. Por eso llueve a cielo abierto. Pero son lágrimas esta vez las que caen.